he podido ser feliz. Si he cometido un error, te diré que me perdone. No te arrodilles, no pidas perdón. Él fue el culpable de tu decisión. Tanto lo amabas y no le importó. Ahora que sufra, ay, ay, ay. Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida. No sufras, yo sé que el tiempo sanará tu herida. Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba. No seas tonta, que a ti y a mí nos engañaba. Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con dos amores. Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con dos amores. Sanará tu herida. Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba. No seas tonta, que a ti y a mí nos engañaba. Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con dos amores. Con dos amores. A mí me engañó, conmigo jugó, no lo perdono, y yo tampoco. Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con dos amores. Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con dos amores.